El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, vigésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de las playas chilangas. Inauguración general de la playa pública, la primera de cuatro vía olímpica aquí con ustedes. ¿Cómo te quedó el ojo, Cancún? Acapulco. Sí, agradecemos. Brasil. Bueno, sí. Misalania. Y yo le pedí que, por favor, baje un poco las pretensiones en la playa pública. Jesús Valdés, el carismático, el super carismático señor Valdés, nos informa justamente aquí que ya está inaugurada, está la gente disfrutando en Chilangolandia de la playa pública. Pregunta, ¿las olas? No hay olas. Usted dice las olas artificiales como en el Japón, que están y póngale, en sus sí no, que sí. No tenemos de esas. Igual estamos trabajando para. Está bien. Hay arena, está todo muy chico. Sí que sí. Ahora, el problema básico, digo, para aquellos amigos que digan, no, vamos a ir a la playa pública del DF. Ustedes saben que los chilangos aprovechan muy bien los espacios. Sí. Y el problema está básicamente en la pileta. Cuando se tira a la piscina, cuando van a la piscina, es como que casi ni se ve el agua y se ven nada más que chilangos. Si ustedes quieren nadar en chilangos, bienvenidos a las playas públicas. La Villa Olímpica ya está inaugurada. Señoras y señores, vamos a presentar a Dona María Tijuana en su conjunto. Porque nos lleva a el espacio cósmico. Así es, sí. Luego le decimos al primo que no nos equivocamos. Vamos a los confines. Pero sale al aire, güey. Es verdad. A los confines. El capitán Roger Vinilo. Sí, capitán. Porque hay gente que se le ocurre, capitán, le explico. Hay gente que se le ocurren ideas maravillosas. Fantástico, ¿por qué no hacen de alguna manera todos los bloopers, las equivocaciones dentro del programa? Que nadie escuche, nadie. Es que no existen esas. O sea, claro, es el aire, Nico, efectivamente. Sí, que sí, cabrón. No hay nada que nos escuche. Ah, qué mamada. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio. Y es la moda. Sí que sí, mamacita. Menéalo. ¿Quieres ir a las playas con nosotros, muda? Estaremos descendiendo en el DF. Dice que no. Para invierno. Es muy fresa ahí. Ay, ella no, nada más va a sitios exóticos donde puede mostrar su cuerpo al desnudo sin que se babeen. Yo te he visto en cada lado. En todas partes se babean igual, muda. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Últimamente muy felicitado. Yo creo que habría que bajar. Sí, bajar un poco, tío. Sí, Mico, vuelve a tus orígenes. Chinga tu madre. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es Nico. ¡Chéquese! El más Nico. El más Nico. El Nicolás. El Nicolás. El Mico, y que no lo dejan. Hay discriminación, digo, también. ¿Por qué? Porque parece que suelta pelo. Ah, suelta cabello. Entonces. ¡Basta! No discriminen más al Mico, cabrones. Es de los nuestros. Damas y caballeros, estamos listos y preparados. Camino hacia ningún lugar. ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. Para un adecuado reconocimiento, alentamos al usuario la utilización de la tabla periódica para verificar el número atómico de cada uno de los elementos que componen la sustancia del programa. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Chicago, Illinois, llega Cogua. Hola, Cogua. ¡Ey, culeros! Dejen de mandar recetas para curar las perrillas. No hace falta. Quiero dejarlo como un regalo de bodas para ella. Sí, es para, verdad. Para la Caterine. Sí, que le salgan millones. Para ella y para su puto esposo gringo. Y ojalá se siga poniendo más marrana y chaparra hasta que se convierta en un tamalito mal amarrado. Les saluda de vuelta el único inigualable Cogua de Chicago. Paz y amor y una carga de perrillas. parrillas, claro. Le dan soluciones a las parrillas. Y Cowa lo único que quiere es que esa pareja fracase. Que le sigan saliendo más. Sí, que quede horrenda. Caterine, pobre Caterine. Esperemos que Cowa lo sepa de vudú. Se lo merece. Se lo merece por haberle roto el corazoncito. Por haber maltratado al Cowa. Durante largo tiempo. Sé que sí, güey. Hola, amigos. Aquí a petición. Y que le salgan también a la madre. Sí, a la madre de Caterine. La madre también lo jodía. Una vieja bien culera esa. Sí. Ahora que usted me recuerda, la ex suegra de Cowa. Que era parecida a Tomás, a tu apestoso. Ven aquí, Cowa, suelta ese teléfono que está ahí malgastando. También, que le salgan a la madre. Perfecto, Cowa, ya está. La maldición mugre ha sido lanzada. A petición popular, dice Zamora desde Narcolaredo, Tamaulipa. ¿Cómo está Zamora? En realidad es a petición popular mía, del brujo, del ogro y quien les habla. Bueno, dice, popular, sí, queremos pedir un chinga a su madre para el departamento de ingeniería de la empresa donde trabajamos, ya que la viven cagando y luego nos echan la culpa con los jefes para ellos quedar bien. Así que, por favor, en nombre de este trío de desintegrados de Laredo, mándenles una reventada mentada de madre. Señor Lagarto, sería tan amable de recomendarnos algún tipo de venganza contra esta pinche gente. De verdad, se lo agradeceríamos un chingo. Lagarto, tenemos las mediciones de audiencia que acaban de llegar en estos momentos y nos dicen que el 51,3% de la audiencia, en caso de que el mundo se desintegre, pertenece al gremio ingenieril. Son ingenieros, estudiantes de ingeniería. Sí. Por lo tanto, bueno, yo creo que lo mejor para ellos es un buen laxante. Un buen laxante en el café. Porque si usted le ofrece algo al ingeniero, el ingeniero jamás le dice que no. El ingeniero es metódico y además es agradecido. Sí que ¿no? sí. Entonces usted le acerca un café y dice, ingeniero. Le dice, aparte es medio codo el ingeniero. Sí, el ingeniero dice, un café, ingeniero, ¿lo tengo que pagar yo? No, invito. Ah, sí, tráemelo. Y hay un buen laxante. Y cuando es gratis, el ingeniero no se resiste. Sí que sé. Y hay un par de laxante. Ahí la cagan, ¿no? Y lógicamente, ¿dónde están los ingenieros? Los ingenieros están cagando, ¿eh? Como siempre. Sí. Bueno, damas y caballeros, con ustedes, Marco Colorado, Veracruz, Río Grande do Sul, Brasil. Hola, Marco Colorado. Parte, boludos, tener que explicar un tistorete es lo peor que le puede pasar a un candidato para los chistes, dice. Pero dadas las diferencias culturales, se comprende, así que ahí voy. El chistorete del cabrón que se chaquetea en el baño está basado en la costumbre que tenemos nosotros de decirle a uno, no te vas a morir pronto, o você não morre tão cedo. Yo no tengo esa costumbre. No. Se ve que es una pero costumbre. Pero dice nosotros, o sea. En Brasil. En Brasil. En Brasil es como, póngale. No te vas a morir pronto. Póngale. Você não morre tão cedo. Póngale. Bueno, cuando ocurre que estamos pensando en alguien e inesperadamente esa persona surge. Es como, como cuando te sueñas a alguien que se muere. Le alarga la vida, dice. Igual no comprendo el chiste. El cabrón, sorprendido por su pareja en la chaqueta, intenta hacerle creer que se estaba chaqueteando por ella. Antes de enviarles el chistorete, yo le pregunté a una amiga mexicana si ustedes también usan ese dicho de "vosé no se va a morir tao cedo", y ella me lo confirmó. No, te quitó encima. Sí. La mexicana ya no quiere saber nada de tus preguntas. Oye, ¿y esto es así? Sí, cabrón, en todas partes es más o menos lo mismo, le dice la mexicana. Bueno, y cuestión que, pero puede que nada más sea una costumbre de los mexicanos. ¿Cuál sería la equivalencia para los hispanoparlantes de Sudamérica? Saludos desde Veracruz, Río Grande del Sur, Marco. No hay equivalencia. No hay Sudamérica, equivalencia. Las cosas son muy diferentes al resto del planeta y no se chaquetean nadie. En Perú puede ser pez. Sí, póngale. No, pero no habla de equivalencias de ya pez y boludo. No hay equivalencia. Eso de, no te vas a morir pronto. Cuando ves a una persona que se aparece y estás pensando en ella. Ajá. Yo no me la sabía, por lo menos. Muchas gracias. El chistorete igual fracasó, imagínese, Marco Colorado, gracias. Diana, de regreso después de 5 meses de vivir en los Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Diana. Llega a México. Dice, sí, estuve en el país de la tecnología y bla, bla, bla. E irónicamente, no tenía internet. No sé cómo sobreviví. He regresado. Diana de Hermosillo, la reina estuvo, de la naturaleza. Diana? Estuvo. Nosotros recordamos cuando envió el mensaje diciendo, estoy en la duda, ¿me voy al Gabacho o no me voy? Nosotros le dijimos, vaya, haga su experiencia. Vaya. Ya regresará con el hocico partido y la cola entre las nalgas. Como generalmente. Ha regresado. Y dice, bueno, en fin, aquí estoy en Hermosillo nuevamente. Solo escribo rápidamente para saludarlos. Luego platicaré mis experiencias. Bueno, en serio que los extrañé muchísimo. Pero nosotros ya también. Estoy aquí felizmente aquí. Besos y abrazos para todos en la nave, Dianita, que viene sensible. Sí que sé. Por el hecho de que estuvo ausente. Sí, como general. Claro, realmente un beso para Diana. Hermosillo. Buenas, les escribo desde Neuquén Capital, provincia argentina, ahí en la Patagonia. El programa está bárbaro. bárbaro. Es más, bajé varios a mi celular para poder escucharlos. Les envío una foto junto a mi hija. No, no, no. Junto a mí, no. Usted está muy confundido. Mire, usted, Pablo, se llama aquí el güey. Sí. Manda una foto con su hija Agostina. Si usted quiere que le chulemos la nena. Sí. Ay, qué bonita. Y es lo único que podemos decir. Sí. Ay, es preciosa. Es, linda, es fantástica. Sí. Esta niña debería hacer publicidades. Debe ser inteligentísima. Es cosa fantástica. ¿Qué pasa, la güerita? Póngale. Y todas esas cosas. Todas esas cosas que se dicen, nosotros se lo decimos. Sí, sí. Pero no las publicamos en internet porque creemos que es una privacidad que los niños deben tener cuando sean grandes. Exacto. Decidir ellos mismos. Como dice el amigo Barcelo, que debe decir la nosotros no somos las tías que muestran las fotos de los nenes desnudos en la mitad de los cumpleaños. Mira, está con un telefonito en la mano. No. Y sus pompis. No, y tú no, ya no. Tienes 25 años. Dices, sí, muy caro, bonito. Es hermoso. Ahora mi culo está peludo, pero no hay pedo. Bueno, el pedo es que fíjese Barcelo, por ejemplo, por un lado dice, no, que la nena elija si quiere bautizarse o no. Y por el otro lado les ponen en un blog para que todo el mundo la vea. No. ¡Oh! ¡Qué gente extraña! Veamos ahora el correo electrónico que nos envía Jorge González sobre acné juvenil. Él nos escribe, tengo dos hijas de 21 y 23 años que sufren de acné desde los 15 años. Han tenido tratamiento por años con medicinas, pero no han tenido efecto. ¿Cuáles son los últimos avances en el tratamiento? Miento. La mayoría rinde culto a los mutantes y mutan con ellos. La mayoría no quiere salir del corral. La mayoría se siente segura con la mayoría. Y tú frente al espejo, con cara de oveja negra. Esa escena se repite hasta el infinito. Hay un montón de ovejas. Hay ovejas del montón. Y el corral te queda chico. En caso de que el mundo se desintegre, caos en el corral. Desde Panamá, Panamá llega Santiago. ¡Hola, Santiago! ¡Buenas, tijuaneros! Tengo muchas historias que contarles. El otro día... Bueno, cuente una sola. Sí. Está bien, no me limite, güey. El otro día estaba con un compañero de trabajo que llevamos unos años trabajando. Él lleva unos años trabajando. ¿Sale? Ahí. Y me dijo, hoy nos vamos temprano. Y yo le pregunté, ah, ¿por qué nos vamos temprano? Él respondió, porque viene el rabino y nos manda a sacar. Yo estoy trabajando en una empresa de jefes judíos. ¿No? Y no va a llegar el rabino. Si no llega el rabino, pero nadie lo pela. Claro. Pero no, en este caso el rabino es como, wow, llega el rabino. El rabino no se pasea mucho por la empresa. No, para pero nada. Pero cuando llega el rabino, cabrones, llega el rabino. Yo nunca había visto un rabino en toda mi vida. Así que yo me quedé esperando. Era emocionante, claro. Era emocionante. Pensaba que era el rabino ese que rapea. Ah. Y va a venir a rapearme el rabino. Dice, bueno, cuestión que hasta que llegase a ver uno, dije, bueno, me quedo hasta que venga el rabino. Según mi compañero, el rabino llegaría antes de las 2 de la tarde y nos echaría del trabajo diciendo que es por actividades religiosas. Perfecto. Oigan, por actividades religiosas, todos me van a retirar aquí de la chamba. Sé que sé. Dijo justamente haciéndose lazos con sus patrones. Ahí te ves, rabino. Ahí te ves, rabino. Pero no, cuestión que mi reloj avanzaba. Miraba 3:45 p.m., no había ni rastros de ningún rabino. Chau. Mi reloj marcó las 4:30, el rabino no apareció y ya faltaba media hora para salir cuando me di cuenta que no llegaría ningún rabino. No, claro. El rabino prometido. No hay que esperar a los rabinos en las fiestas religiosas. No, usted, porque el rabino está en la sinagoga haciendo sus cosas religiosas. Exactamente. Inclusive, fíjese, ¿el rabino puede salir de la sinagoga en fiestas religiosas? No sé si puede salir o no, pero el pedo es que en realidad hay rabinos malintencionados que quieren vengar. Porque usted fíjese que la religión judía todavía espera al Mesías. Póngale. Entonces dice, si yo estoy esperando al Mesías, que se joda este y que me espere a mí, ¿no? Claro. Es una situación muy drástica que generan los rabinos. Cuestión que los... No llegó jamás. No llegó jamás. El rabino jamás llegó. Ya faltaba media hora para salir, entonces dije, ya no va a venir ningún rabino. Entonces me dibujé una barba en un papel y me la pegué en la cara con cinta adhesiva. Fui a donde mi compañero que me había prometido que iba a llegar el rabino y le grité, ¡largo de aquí! ¡Soy el rabino! Le apagué la computadora y le pateé la mesa... porque me dijo mentiras. Me vengué porque no puede ser que yo esperando al rabino y nunca llegó. Eso es todo. Me retiro en fiestas religiosas judías. Justo el Pesaj creo que fue hace muy poco y debe haber sido la fiesta por la que quedaban todos fuera de la chamba. Casi, ¿no? Casi que coinciden todas las Pascuas. Casi, casi que sí, sí. Habrá una razón de eso. Póngale. Hola, ¿qué tal? Soy el último en llegar. Es que no me sé mucho de religión. No me quiero meter en esos pedos porque luego llega uno y dice, no, porque usted qué mamada. Yo lo que me sé es el carnaval. Sí. Y luego de ahí vemos qué onda. Hola, soy el último en llegar del DF mexicano. Ah, hola, último en llegar. ¿Qué onda, hijos de su batanjera madre? Aquí estamos. Bueno, mire, estuve pensando. Vio que yo me batanjera, pongo, la leche. La leche, batanjera. Me pongo a fumar mis habanitos, sí. Me tomo mis chelitas y me pongo como a filosofar. Y bueno, ¿han oído acerca de las mentadas reuniones swingers? Ah, sí. Sí, cabrón. La que tú te cambias. Donde te cambia la mujer. Dame tu vieja, sé te doy tu vieja. Dame tu viejo, te doy tu viejo y esas dame cosas. Dame tu vieja, ¿no? Te doy tu vieja. Claro. No le gustó. Intercambio de pareja. Fue, dame tu vieja, te doy tu vieja. Eso es un eyaculador precoz en swinger, ¿no? Gracias, güey. Oye, dame tu vieja. Ah, listo, gracias, güey. A ver, otra. Dame tu vieja. Ah, no, sí, gracias, güey. Bueno, pero no. El pedo es el siguiente, ¿no? ¿Han escuchado de reuniones de swinger? Sí. Realmente, no sé si existan en realidad. En las personas nunca he oído, aunque, ¿por qué no? Había encontrado ninguna vieja dispuesta a compartir. Cuando la encontré, esta cabrona era mi novia. Y nomás quería esas nalguitas para mí. Ah, pero si uno es swinger, no puede ser egoísta. No. Lo único debe que compartir falta. Todo. O sea, es swinger cuando no tiene pareja. Claro. Cuando la consigue, sí, yo soy swinger. No, esta vieja, este macho y nadie me la toquetea. No, cabrón. No, güey, eso se nace swinger. Sí. Dice, bueno, la muy jija me dijo que sí, ella estaba dispuesta cuando le pregunté. Espero no aparezca la ofendida que me trate de machista. Pero esa es otra historia. Bueno, regresando a lo que nos ocupa, estaría bien irse a Tlalpan, a La Merced, Sullivan o qué sé yo, todo depende del bolsillo de cada quien. Es algún lado. Conseguirse una sexo servidora y contratarla para toda la noche. Hay que contratar la mejor que te permita tu bolsillo, lógicamente, ponerla al tanto de lo que vas a hacer, cómo es el pedo, y le vas a decir que, bueno, se va a acostar con varios culeros, pero que tú vas a pagar. Después de contratarla, la carnada, le pedimos ponerse ropa formal y la llevamos a una reunión swinger, como nuestra esposa. Es decir, le ponemos un anillo para que parezca matrimonio, que no sea de valor, porque si no te lo chingan, y darle un llaverito de esos con corazoncitos, con fotos de niños. Es como una justificación para bajarse a todas las amigas, a todas las esposas de sus amigos. Sí, sí, las esposas de los amigos y los amigos son swingers. Si no, no se baja la esposa de nadie. Sí, sí. Cuestión que está pagando por una sexo servidora y en realidad es como que luego... Le está pagando a los demás. Le está pagando a los demás. Sí. Pero ellos están con una vieja y él y uno está como con cinco viejas. Póngale, ¿entiende? Sí, sí, sí, sí. No, habría que afinar un poco la idea. Es una forma distinta de pasar las fiestas religiosas. Sí, me parece que el último en llegar... Te vas a poner un gasto excesivo. Y ha instalado en la reunión, recuerden el dicho que reza, según el sapo, es la pedrada, dependiendo de lo que lleves consigo, es lo que vas a conseguir. Por lo tanto, si la vieja está muy chida, muchos cabrones van a querer con tu vieja. Entonces tú le dices, ah, sí, y puedes, lo más importante en la vida, elegir. Dice, no, con tu vieja no. No, esto no me interesa. ¿Qué chingón una reunión ¿pero cómo swinger? ¿Es así? Yo quiero una reunión swinger con una vieja horrenda. Claro. ¿No? Y entonces que todos te dicen, no, con esa vieja horrenda. Bueno, eso que le dice, dame tu esposa, toma tu esposa. Dame tu esposa, sí, claro. No, y es terrible esto, ¿no? Bueno, cuestión que nada, y ahí puedes elegir, dice, la cuestión que, bueno, a la tuya no me la cojo, a la tuya, ah, sí, dámela. Y dependiendo de tu aguante, pero no es así. Te tengas cinco viejas durante toda la lo noche. Lo he oído cuando estaba casado. Ajá, cuando era swinger. Estaba casado. Muy sí. Bien, sí. Y no es así, es todos contra todos. Oh, son orgías generalizadas. Entonces sigo orgías. Vamos sí. A lo clásico, güey. Está bien, está bien. No se preocupe. Cerino dice, acabo de conectar a su emisora y me sorprende la calidad de su programa. Se conectó a accesaradio.com.mx y está feliz escuchando al Cocoyome de Parral de Chihuahua en combustible, al Curandero Corazón, a todos los programas fabulosos que tiene Accesa. Dice, felicidades desde Tijuana, Baja California, México. Me sorprende la calidad de su programa. Sí, sí. Es sorprendente. Es sorprendente. ¿Cuál es? ¡Nico! Estamos hablando del Windows Media Player. Ah, un programa que tiene calidad óptima para los radioescuchas. Aquí en Venezuela nos lleva el demonio, dice Juan Alzuru. Tenga cuidado con sí, el demonio, ¿por Juan. ¿Por qué no? Porque ¿sabe qué pasa? Desde el miércoles hasta el domingo, cero alcohol. porque no sé, me voy a lanzar de un puto barranco. Espero que Venezuela se desistiera. Eso es por la Semana Santa. Sí. La Semana Santa no hay. Pero que no me imagino a Chávez sin tomar nada de alcohol. Tampoco. Vaya al Palacio Miraflores, sí, debe amigo, y debe haber algún traguito algo, de algo. Algo usted no se preocupe, Juan Alzurú. Laura envía la siguiente noticia. Hola, Laura. Que a nosotros nos ha conmocionado internamente aquí. Dice: se prepara un musical sobre el personaje Heidi, que celebra sus 30 años cantando y haciendo que sus fans estén felices. Los un fans musical. De film, un musical. Broadway. Sí, Broadway. Broadway. Heidi llega a Broadway. Heidi, sí. The Musical. El musical. Imagino la escena de Clarita, ¿no? Sí, es, va a ser complicado hacer sí. eso. ¡Clarita! No, pero un montón de gente agarrando una silla de ruedas. Claro. Y la silla de ruedas que va como cayendo. Yo lo imagino, que. Sí. Yo odio los musicales. Sí, sí, detesto. Sí, me sí, parecen sí. aberrantes, aberraciones estéticas, horribles y asquerosas. A los gringos les encantan los musicales. Es la estética más fea. Es la más fea. Sí, sí. Broadway debería ser prendido en llamas. Sé usted, como sí. se haga cargo de Disneylandia, sí, vaya luego sí, por sí. Broadway. Porque lo que sí, sálvenos a Luke Skywalker, que sabemos que está trabajando por ahí, ah, en Broadway. Trabajando. A lo mejor trabaja en Heidi, hace de Pedro o algo. Póngale así. Ese. El pedo es. Me imagino más del abuelo, ¿no? Detestamos las cosas simbólicas, ¿no? Sí. Esa de, por ejemplo, la caída de Clarita por el barranco va a ser, como dice el lagarto, unos bueyes vestidos de negro. De negro. Sobre un telón negro. Sí. Como el Teatro Negro de Praga. Póngale. Y Heidi y Clarita alejándose. Y dice, esto es la caída. No, sí. cabrón, sería un madrazo de... Sé que sé. Claro, queremos sangre. Luego la sangre te la dibujan con una especie de serpentina roja. Serpentina. Ah, le está saliendo sangre. No mames, güey, es lo peor de todo esto, lagarto. No es lo de Heidi. Ah, ¿hay cosas peores? Por supuesto, me he escuchado algo más aberrante, que es un musical de Broadway llamado Nevermind. Nevermind. Usted dirá, Nevermind. No, cabrón. Nevermind. Yo con lo único que lo asocio es con un disco de Nirvana. Póngale, ¿no? Sí. O sea que sí, güey. No. Les pido, no intenten suicidarse. Ya casi está hecho, lo lamentamos. ¿Cómo mucho. ¿Cómo musical sobre la vida de Kurt Cobain? De Kurt Cobain y de Courtney Love. ¡Chale, güey! Imaginamos a los cabrones entrando sí que sí. diciendo: ¡se mató! ¡Se mató! Tomó su escopeta y se mató. ¿Y ahora quién le corresponden los derechos de autor? ¡De autor! ¡A mí! ¡Córrelo! ¡Dios mío, qué mamada! Yo, no, muy triste, cabrón, muy triste. El director, además, sí. dijo, me encanta esta historia porque es como la historia de Romeo y Julieta. O sea, que Julieta era una pinche puta heroinómana, Romeo era un depresivo superado por el sistema, esa versión de Julieta, ni madres que se muere, y anda mostrándose borracha en la entrega de los premios, haciendo juicio a todo el mundo por los derechos de autor de Romeo. Yo no lo puedo creer, güey. No, increíble. Estamos acabados. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. ¡Puta corporación! Llega gritando y casi me vomito desde Lake en la Florida. ¡Puta corporación! ¡Casi me vomito! Sí, que no es lo mismo que una puta corporativa. No, es diferente. Es distinto, sí, sí. Ahí está con su gafete, el casi me vomito, sí. mentando madres a la corporación donde chambea. ¿Qué pasó? El fin de cada mes yo me encargo de recopilar los reportes de producción de diferentes departamentos, pasando a una tabla de Excel con sus gráficas de colores y toda la mamada, distribuirlos a los gerentes de estos distintos departamentos y entregárselo al vicepresidente gerente de servicios financieros de la compañía. Cabrones, sé que están envidiando esta chamba. Sé que están diciendo, eso es lo que, para eso nací, eso es lo que quiero hacer. El casi me vomito sufre, güeyes. Bueno, pues en el día de ayer me encargué de hacer mi trabajo de numeritos de fin de mes y al ritmo de la vela puerca me dispuse a recopilar toda la información, enchularla y distribuirla. Porque el jefe es que le gustan los colores, ¿vio? Sí, sí, al jefe le dice, hemos bajado las ventas un 35%, se lo pone en blanco y negro, y el jefe se rasca un huevo y dice, hay que seguir así. Póngale. En cambio se lo pone, hemos bajado en color violeta. Póngale. 35% en color lila fuerte. Sí, sí, sí. Y ya lo y ve la flecha distinto. Roja. Y la flecha en rojo. Bajando, ¿no? Bajando. Entonces dice, estamos mal. Estamos mal, ahí se da cuenta, sí. Bueno, cuando mi jefecito... A ver, no quiero saltearme nada. Resulta que los números reflejan una producción de culo y se marcó un desnivel significativo comparado con meses anteriores. Como mi jefecito, el vice, se encontraba jugando su putito jueguito de golf en un torneo de caridad, pues no llegó a ver el reporte a tiempo. Esta mañana, cuando llegó a la oficina mostrando su bronceado y sintiéndose como la puta de la fiesta, porque había jugado golf con otros mutantes y usando la plata de la compañía, todos murmuraban a su espalda. Ay, se va a poner mal, yo lo conozco. Porque es Sagitario y es afluente en Virgo. Tiene la pinta pequeña. Cuestión que nada, se va, va, y a eso de las 9 de la mañana pegó el grito. Me llamó a su oficina. ¡Casi me vomito! ¡Ven por aquí inmediatamente! Estaba bien. Porque pedo, había bebido también, sí. Y dice, bueno, y cuestión que me preguntó qué había pasado con los números. Qué linda esa pregunta de un jefe a un empleado. ¿Qué pasó con los números? Que nada tiene que ver con, nada, con nada, ¿no? Él nada más los números dice, ¿qué pasó con los números? Y no sé, los números son números, son matemática pura, aplicada, ¿qué quiere que haga? Que los dibuje. Bueno, cuestión que sí, yo le pregunté, me pregunté en realidad a mí mismo, ¿qué sabe el burro de frenos? Y yo traté de explicarles y seguía puteando y quejándose el güey. Dice, yo le dejé saber lo que hice y le sugerí que citara a los gerentes de los distintos departamentos para ver qué era en realidad lo que había pasado con la baja, ¿no? El cabrón continuaba puteando hasta que el muy pendejo me dijo que si no sabía que los números estaban del culo, que por qué no los había alterado un poquitín para que se vieran un poco mejor. ¡Qué hijo de puta! Y bueno, pero así son las nuevas empresas. Yo me emputé. Es muy importante la imagen. No se enteró la imagen total. Ajá. O sea, hasta hay que mentirle al jefe. Lógicamente. Sí que no sé. Tenemos el caso de Enron, ¿no? Claro. No lee los periódicos tu jefe casi de vomito, ¿no? Pero bueno, no importa. ¡Qué hijo de puta! Yo me emputé y le dejé saber que mi integridad no me lo permitía y que esto no era asunto mío. Yo solo hice mi trabajo y además mi apellido no está en el nombre de la compañía. Salí de la oficina y me dije, ¡qué cabrón mutante! Parece que le cagué el bono del trimestre. Decidí entonces quejarme a Recursos Humanos. Y los muy pendejos me dijeron que resolvieron todo y me miraron como diciéndose a sí mismo, este hijo de puta nos chingó el bono trimestral a todos. ¡Él es el culpable! A los pocos minutos, de vuelta en mi oficina, llegó el vice a disculparse, pero dejando saber indiscretamente que yo había hecho mal en lo que había hecho. ¡Puto gringo! ¡Es bruto hasta pedir perdón! ¡Hasta para pedir perdón! Luego los gerentes se estaban quejando porque no recibían el bono de este trimestre. Bueno, que les pase por mamones. Mutantes, 0. Resistencia, 1. ¡Ahí estás, cabrón! Orgullosos de la acción que casi me vomito, que dejó en evidencia. Es capaz de él sacrificar su bono trimestral. Póngale. Con tal de ver sufrir a estos güeyes juega golf. ¡El Adolfo de Tucumán! Pero qué espectáculo, ¿no? Es las cosas que he visto, los sitios Adolfo, que he visitado. Tengo que agradecerle especialmente y primogénitamente todas las cosas que me han enviado. Claro, ofrecimientos de los videos que he visto, los lugares que he disfrutado, bueno, las mujeres con que he estado, Adolfo. Todo gracias a la Adolfo. Todo gracias a la Adolfo. Es fantástico. Bueno, buenísimo, me gustó todo. Lástima que no lo puedo ver en mi PC. Bueno, ahora me compro. ¿Qué le pasó a su PC? Un Mata Spy y vemos si anda. Parece que se le metieron cosas. Se le metieron bichos. Pero Adolfo navega como el orto y se mete en sitios donde no debe. Él sabe que no debe. Y bueno, pero... Sin embargo, ahí está toda espiada. Su PC y le abra pop-ups hasta cuando la tiene apagada. Es muy chaquetero, mucha porno. Claro, tiene apagada la PC y le saltan pop-ups. Sé que sí. De pronto dices, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, está superada tu PC, Adolfo, lo lamentamos mucho. Hola, buenos días. Aún tengo bastante tiempo de escucharlos, pero no me atreví a enviarles un correo hasta el día de hoy. Dice su amiga Andy. Hola, Andy. Bueno, es solo para contarles que las famosas perrillas aquí en alguna parte de México. No, Andy, llegó en el peor momento. Necesitamos nosotros... que las perrillas se dupliquen, se tripliquen, se cuadrupliquen. Sí, sí, y no desaparezcan jamás. No. Aquí lo que se hace es tomar un chile, de preferencia serrano, muy importante, sin morder, por favor, por obvias razones, te puede quedar el ojo. Póngale. Así, y se pasó dos frotas donde se encuentra la parrilla. Esto durante unos días, y listo el problema. A mí cuando las curaciones tardan muchos días, se me hace que en realidad no curan una mierda, y que es el tiempo que se pasó que el tiempo, sí, claro, sí, ¿no? Es verdad. Como es verdad. Un médico te dice, no, tómate estas pastillas, y en, 20, durante, en claro, 25 días, meses. Claro, y me anda vuelves a ver a ver si se te fue. Y sí, güey, tarde o temprano, si no te fue. El tiempo todo lo cura, ¿no? Así que bueno, claro, si no se fue, para madrearlo. Sí. Me hiciste tomar esta mierda. Bueno, cuestión que ahí está, para curar perrillas de parte de Andy, en algunos sitios de México, se pasan el chile por los ojos. Qué feo sonó eso. Bueno, ya saben. Martíncho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay. Hola, Martíncho. Tengo una consulta sobre algo que pasa y creo que se generaliza. Me parece que lo puede responder a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, pero aquí no, no es lo que a usted le parece que puede responder. Sé que cuando uno se enamora, se encabrona, se enoja, ¿no? Uno se encabrona con su mujer, su vieja, su pareja, y terminan peleados por varios días. Después, cuando viene la reconciliación, las viejas siempre se ponen más cachón. Sí, inclusive hay hijos de la reconciliación. Dice, más hot se ponen, te dejan hacer de todo. Y luego que... se pelean definitivamente. ¿Cómo? Y queda el hijo ahí colgado en el medio. Saludando. Sí. Este fin de semana con papi o con mami. No sé, con tus tíos de Acapulco. Vete, cabrón. Cuestión que todo eso, bueno. Nada, cuestión que nos dejan hacer cosas que normalmente no nos dejan hacer. No estoy hablando, claro, de entrar al cuarto con cinco amigos que te acabas de hacer en el bar, dos table dancers y un delantero de la selección de rugby de Sudáfrica. ¿Y de qué está hablando? ¿De sexo anal? No, güey, pero... Sí, güey, no sé qué... ¿Es eso, Martincho? Pero sí te dejan hacerles los que no te dejarían en otras condiciones normales. Te dicen, no, no estamos en condiciones normales. No estamos en condiciones normales. No, a lo mejor es un poco más suave lo de Martincho. Está hablando de, no sé... realmente no sabemos de qué habla Martincho, pero yo me inclinaría por la lluvia dorada. Claro. Sí, nos reconciliamos y todo. Ah, bueno, mamacita, lluvia dorada, ven aquí. Te voy a atar este palo y te voy a dar nalgadas y todas esas cosas. Bueno, hoy te lo permito porque es reconciliación. En realidad lo que pasa es que la vieja, si se reconcilia, trata de no decirte nada. En ese momento va a porque si no, va a empezar otra pelea con una mamada, la vieja se pone cachonda, se pone más permisiva. Dice, ¿por qué son así? Dice Martincho de Bella Unión. Ya le dije, Martincho de Bella Unión. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se da la mierda. Ya lo dijo Lobo, vamos por la Chula Puebla. Hay preguntas que no tienen respuesta, o mejor, sí tienen respuesta, pero ni buscarlas. Y en fin, capítulo... Hola, saboteadores espaciales, estoy sumamente molesto. ¿Qué le pasó, Jafé? Por el mensaje de Lini Nienti Vargas, el que escribió que hay contactos que se meten en tu Messenger y te piden lana prestada. Muy bien, cabrón, yo ahora necesito lana y nadie me quiso prestar. Claro, me metí todos mis contactos, pedí lana y me dije, no, güey, eso, ¿cómo saber si eres tú? Sí. Es más, personalmente les pedí lana prestada. Y decían, no. Me decían, no, pero soy ¿y si yo. Es un virulancio que... Y claro, y si usted es un reflejo de la realidad. No, dice. Así que nada, por culpa de ustedes, te culpo de mi desgracia, cabrón. Me voy con agujeros en los bolsillos y vendiendo lo que encuentro en mi casa. Y a Phil, Jafid, hola Jafid. Foco del DF mexicano. Ah, hola Foco. Banda, es solo para invitarlos a la reinauguración. Perfecto. De la hija de los... Ahí estaremos. Reinaugura la hija de los apaches. Sí. Y como reinaugura y nunca estuvo cerrada. Ah, una reinauguración. Es muy extraño. Es reinauguración de penales. Sí. En realidad lo hacen. Es como un comienzo de temporada. Los de la hija de los apaches lo hacen porque son siempre los mismos penales. Sí. Entonces, como para variarlos un poco. Es el próximo sábado y todos están invitados. Habrá chelas y pulque de grapa. Dice, y el que no vaya, que chingue a su madre. Escoria, te veo en la hija, güey. Dice el foco del. Sí. Que quedó ahí desde y ya su están cumpleaños. Ahí, el foco quedó de su cumpleaños y no lo pueden quitar. ¡Feliz! Che de San Luis Potosí, México, lindo y querido. Hola, Felice. ¿Qué onda, desintegrados, hijos de la chingada? No se ofendan, lo digo con todo respeto. No, la verdad es que ya todos están de vacaciones y a mí se me están poniendo a trabajar. Qué poca madre, ¿no creen? Sí, poca madre, Felice, pero sepa usted que nosotros estaremos haciendo toda la programación completa justamente y no durante Semana Santa. No nos tomaremos vacaciones. Por algunos que nos preguntaron, a nosotros nos estaremos rascando, pero usted no lo ve. Claro, eso es lo bueno de hacer radio. El pedo es el siguiente, algunos preguntan, ¿el jueves habrá programa? ¿El viernes habrá programa? Siempre habrá programa. Siempre. Y sábado y domingo. Hasta que no haya más. Sábado y domingo no. Un abrazo para Felice y para todos los que trabajan. Sí. Y nada de Semana Santa, ni vacaciones, ni mamada y media. di votare il vostro programma preferito, programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. Piedra sobre piedra, muros y fortaleza, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre. Hola amigos de la Media Tijuana, les saludo a su amigo el de Oxy desde el DF mexicano, solo para felicitarlos por su inicio de temporada y desearles la mejor de las suertes. Sin nada más que decir por el momento, me despido desde la nube negra del DF mexicano, su gran amigo el de Oxy, diciendo ¡Viva la resistencia! ¡Viva! ¡Sí, güey! ¡Un abrazo de Oxys, cabrón! ¡Hola, cabrones desintegrados! ¡Les saluda el Rolas de Mexicali! ¡Hola, Rolas! Sin cacahuates. Sí, estaba yo tranquilamente en la chamba comiendo cacahuates y echándome una chela cuando sin más ni más llega mi jefe, que por lo hecho de ser mi jefe cree que puede hacer lo que se le hinche las pelotas. ¿Y no puede? Llega este hijo de la puta del puto gringo y agarra mis plumas y mis ligas y mis hojas y ya no sé qué chingado. Cree que soy su papelería o qué pedo. Dice, pero esta vez fue el colmo. Llega el cabrón y sin decir nada ve mis cacahuates y mete la pinche manota en el bote y saca un puño gigantesco. ¡No! Y me mira como diciendo, agarro tantos como para no ir y venir muchas veces. Como para no estar viniendo. Claro, dice, y yo lo veo como diciendo, hijo de tu puta, cómprate tus cacahuates. Sí que sí. Manden por favor un chinga a tu madre a este cabrón culero come cacahuates, que al final de cuentas sí se dio las dos vueltas y terminó comiéndome todos los pinches cacahuates, culo. Claro, no le dan las manos cuando claro, con las palomitas de maíz. Uno agarra y dice, no, esto me va a bastar. Y luego ya se da cuenta que no. En tres minutos, en segundo, ya está pidiendo nuevo. Dice, va, se despide el Rolas de Mexicali haciendo pucheros y viendo el fondo del bote de cacahuates. Ha quedado vacío totalmente. Muy triste historia. Paco Gerta de Santander, España. Hola, Paco. Hola, desterrados de la nave María Tijuana. Primero quiero felicitarlos por mantenerse tanto tiempo en la sonda gerciana y en la red de redes. Segundo, con cirugías y todo eso es más fácil. Quiero decirle que todo sigue así por tiempo indefinido, así que a resistir en este caos total. Bueno, chamo, solo me queda decirles que me voy de vacaciones en Semana Santa a pasear a Puerto Rico. Es más fácil. ¡Qué chingón, cabrón! Es más fácil resistir así. Sí que sí. Uno es como que cobra energía, ¿no? Sí. No estoy aquí resistiendo con una... con una botellita de buen ron. Sí. Y bueno, es más fácil. Siga resistiendo, Paco. Dice que me voy el lunes 9 de abril para allá. Cierro la comunicación y nos vemos en el espejo. ¡Viva el Real Madrid, capitán! Ahí está el Paco Gente de Santander, España, directamente a la isla de Puerto Rico. Yaco 69 de los Mochis de Sinaloa, México. Hola, Yaco. Hola, hola, con la noticia de que ya tengo empleo. Estoy con toda la autoestima en lo alto por la chamba. Pero, bueno, porque después de buscar y buscar y buscar, al fin se me hizo justicia. Bueno, sería todo, no sin antes quejarme el puto Mico, que no ha puesto mi foto en la página de oyentes. Mico. Y ha mandado un chingo de mails con mis fotos y no la veo en la página. Oh, no. Tiene le gustó, mucho trabajo, Mico. Y estará ahí. No, es que se le ha enviado tantas veces que ya aparecía el carnal del Mico. Decía, este güey, ¿de dónde lo conozco? Y bueno, Mico, así son las cosas. El terrible de San Luis Potosí, México. ¡Hola, terrible! Compas desintegrados, auxilio. ¿Qué pasó? Hace un año compré dos conejos. Conejas holandesas. Son esas. Vio que hay cosas que ya con el nombre uno dice. Conejas holandesas, Conejas holandesas y uno ya está en Néctar. La zona roja. Néctar total. Oh, total. Dice, son esas que tienen las orejas caídas como perro cocker spaniel. Oh. A usted, a mí no me gustan esas. Porque no sirven para una mierda. Para mago no sirven. Sí. Las esas que tienen las orejas así tristes, como caídas. La garra de las orejas. No, está bien. Bueno, hace un mes estaba limpiando su hoyo donde viven que me encuentro cuatro conejos pequeños y peludos. Muy bien. Peor es limpiar el hoyo de los conejos y encontrarse dos pumas. Póngale. Dos cigüeñas. Dice, no. ¿Habías tenido familia? Sí, mi mente no entendía hasta que me di cuenta que... la familia, güey. No, pero escúcheme, porque yo creía que eran dos hembras. Todos estábamos convencidos que eran dos hembras. Ah. Pero resultó que la Tatiana era Tatiano y era sexualmente activo. El día de ayer, por fin, terminé de colocar los conejos con cuatro amigos. Pero iba por la vida extraño que no los mira nunca. acerca a los conejos? Porque usted junta un conejo macho con una hembra y automáticamente follan. Sí, yo creo que pasan dos minutos y están juntados. Sí, claro. Pero en este caso es como que lo aventó para atrás como el ramo de flores de novia, de ¿vio? Novia. Y dijo, a ver si entra. Sintió el ruido como que entró a la jaula donde estaban y se quedó tranquilo. Se retiró. Volvió a la semana y ya se habían reproducido. ¿Usted no tiene los conejos para disfrutarlo? ¿Cuál es el tiempo de reproducción del conejo? Por favor, ya hay investigadores trabajando en esto. Digo, porque rápidamente volvió bien pinche rápido. Así como te follan, se genera el conejito. Diga que encontró 8 y no encontró 36. Sí, claro, no encontró 8, 4 encontró nada. Bueno, ya va a encontrar, faltan otros 4. Efectivamente, dice, y sorpresa, llego a mi casa y ya tenía 4 conejos. Cuando terminé de ubicar a los conejitos, ya tenía 4 conejos sin pelo. O sea que habían nacido otros 4. Maldita sea, hoy mi mamá se lleva al Tatiano al rancho. Cuidado, porque le folla todo, le extrañe tener un toro peludo con orejas caídas en cualquier momento, ¿eh? Y yo digo, bueno, cuestión que no sé qué hacer ahora, no sé si vender, porque ahora, una vez que termine de ubicar los 4 conejos, tengo que ubicar 4 conejos más. Claro. Se van acabando los contactos de uno. Sí. Porque ya van acabando los lugares. Claro. Dice, bueno, cuestión que nada, yo no sé si hacer tacos de conejo ahora para ver si algún día puedo llegar a tener solo 2 hembras y ya. Imaginé miles de niñas diciendo, ¡ay, no! No mates al conejito, regálamelo a mí, hasta que se le llena la casa de conejos. Sí. Y bueno, se los terminan devorando en algún guiso de conejo o tacos de conejo. Cuídense y recuerden que si quieren una mascota que nunca se les muera, compren una pareja de conejos. Bueno, en realidad sí se muere, pero no se da cuenta. Uno se da cuenta por el olor. Cada vez hay más. Pues acá hay un conejo muerto. En la conejera hay un conejo muerto, a mí se me hace. Nunca se los acaban, dice el terrible San Luis Potosí, que no es el único, junto a Saúl Etiwón, son los criadores de conejos. Los conejeros de la nave María Tijuana. El panda pendejo de Lagos de Moreno, México. Pero qué pendejo, panda. Pero qué pendejo. ¿Cómo va a venir hasta ahora? Y no puedo explicar por qué quiero cambiar el nickname. No puedo gritar Vive la Resistencia en francés. Usted me cambia el nickname y para mí no existe más. Sí, bueno, usted es el panda pendejo. No, pero mire, yo que es yo lo seguiré reconociendo como panda pendejo. Tengo razones de peso. Ya nadie en la vida me dice panda pendejo, nada más que usted, lagarto. Y bueno, y ahora soy Thor para todo el mundo. Para todo el mundo. Pero esto no es todo el mundo. Cuidado con Thor. Usted es el panda pendejo. Bueno, estaremos con el descargo del panda pendejo para ver por qué hay que cambiarle el nickname. ¿Cómo va a mutar de panda a Thor? Es una mutación importante, ¿no? Y bueno, son cosas que ocurren. A lo sumo diríame panda Thor. Por un tiempo, hasta que nos vayamos acostumbrando. Está el Demian del DF mexicano con Chistorete, la chica mágica de Villa de Esta, Oaxaca, México. Está el amigo Hola Paisas, ¿cómo? El Chiles de Chetumal, Quintana Roo, México, todo tatuado en su cuerpo. El John GDL. Recuerden www.lasiniciales del programa en caso de que el mundo se desintegre. Es decir, sdqemsd.johngdl. John se escribe con H-O. Ustedes ya saben. johngdl.com. Y ahí hay un sitio alternativo en caso de que no se alegre. Chingonosísimo, señoras super y chingón. Señores, está por aquí Silvinio Porteña Carioca. Silvinia, llega para el brindis. Sí, la chiva de Calchaquí de Argentina. Brindemos, damas y caballeros, por Rommel de Ibarra, Ecuador. Por Rommel. Kevin Caldame de Jafo Conérico, que ya tiene los pasajes para visitar El Salvador, su patria en agosto. Para Espartano de Villahermosa, Tabasco, México. Brindamos por ti, por el rollito de Turmero, Venezuela. Por los cabrones como la afortunadamente incorregible de Piura, Perú, que están de vacaciones en las playas peruanas. Whisky nace. Y así nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por movimiento, sus movimientos, por lejos, por sus escuchas, a través de la red de retransmisoras terrestres. Ahí está el cura fiestero bailando, danzando a todos los chamos que están, y nosotros nos estaremos reencontrando a través de www.canaltrans.com el día de mañana, por supuesto. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Laura de La Paz, Bolivia. Linda y bella Laura. Ahí está Laurita, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. La República Independiente de Arequipa me reporto, yo soy Neo. Saludos, Diego Secasio, desde algún lugar de la península yucateca. Desde Río de Janeiro los saluda Silvina Aportella Carioca. Beijinhos, chao. Tarija se comunica, amigos. Chupac. Un saludo para todos los desesperados y empresaristas que comunica la novia de Chupac. Bicho, solo hay uno y es de Mexicali. Un saludo a la paisera desde Colombia al sur. Bueno, nada, un besote para todos, ¿ok? Cuídense, chao. Huesque, huesque, nace, huesque, huesque, huesque, nace. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.